Nos vamos a ir a una comunicación telefónica, nos está guardando Erika Condorí de la Corriente Clasista Combativa de la CCC, acá en Mendoza, sobre un hecho, un comunicado de prensa que nos ha llegado repudiando el amedrentamiento policial y una situación vivida el miércoles pasado por la noche. Buenas tardes, Erika, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, un gusto charlar contigo. Y bueno, nos llegó este comunicado, este repudio. ¿Qué nos puedes contar sobre lo acontecido el miércoles acá en un barrio de Guaymallén? Bueno, fue una situación bastante rara, o sea, típica, porque nunca nos pasó a nosotros. Tocaron el día miércoles a la tarde, a las 7 de la tarde en mi casa, y tocaron y primeramente atendió a mi hija, y mi hija tiene 12 años, y el policía le dice, una persona así de civil, le dice... nena, llama a tu mamá y a tu papá porque somos de investigación. Entonces mi hija entra asustada y dice, mami, mami, es la policía. No, hija, estás confundida. Nosotros le decíamos y bueno, salí. Y les dije, sí, ¿qué necesitaban? Primeramente me preguntó qué domicilio era este. Yo vivo en el asentamiento del IUE. Y le digo, esto no es parte del IUE, esto es un asentamiento. Bueno, entonces me empezó, esta es la calle de Mariano Moreno. Empecé a preguntar un montón de cosas y dije, sí, no, bueno, según lo que él me iba preguntando. Y después me dice que venía a buscar una moto 150. Y yo le digo, no, nosotros no tenemos una moto 150, tenemos una moto 110. Entonces no sabía incluso ni la marca que venía a buscar y me empezó a sacar como mentira por verdad. Y yo no tengo nada que esconder, ni nada que sea mentira, ni nada de eso. Entonces fui, y sí, le digo, no hay problema, bueno. Y me dice, voy a entrar, necesito entrar a la casa. Si no lo hago ahora, bien, voy a hacerlo a través de un allanamiento por la fuerza pública. Digo, sí, no hay problema. Llamé a mi marido, y mi marido lo hizo pasar, él entró, vio el patio de la casa. Entró hasta adentro, vio lo de la moto, con la moto pudo ver la patente, el dueño, todo. Bueno, y después, antes de irse, a mi marido le sacó foto del DNI, no sabemos por qué. Después después de que se fue, yo le pedí también la credencial de que si era policía de investigación, y bueno, sí, me lo mostró. Lo que yo no pude hacer, o sea, no caí en ese momento, porque nunca nos pasó a nosotros esto, fue pedirle el nombre. Y después, antes de irse, le sacó una foto del DNI de mi marido de la parte de atrás y adelante. Bueno, eso fue lo que pasó ese día. Claro. Mucho bronca, mucho repudio, imagino, porque, bueno, vos y, bueno, compañeros y compañeras están muy presentes en comedores, en merenderos, asistiendo, bueno, como en el caso de la terminal, los trabajadores y las trabajadoras golondrinas, con comida, bueno, organizando en un sector la ayuda comunitaria que es muy, muy compleja. Encima tienen que vivenciar esta situación. Encima no, digo, tienen que vivenciar estas situaciones que no ayudan, claro, para nada, ¿no? Claro, no. Bueno, nosotros ahora en este momento estamos en una reunión con los merenderos y los comedores, muy preocupados porque nosotros venimos desde el tiempo de Macri, digamos, peleando contra el hambre. Y en esos momentos nuestros merenderos tenían 90, 120 personas que se acercaban a buscar la comida o la leche. Hoy día tenemos merenderos que funcionan los 5 días de la semana dando 250 raciones diarias. A nosotros es muy preocupante porque el gobierno provincial manifiesta de que está esperando que todo lo que ha venido de Nación, esto es lo de los bonos de los 10.000, lo de las ayudas en las asignaciones, en los salarios, puedan tener alguna repercusión positiva, digamos, en los bolsillos de la gente, pero lamentablemente es el plato que ha durado los primeros 15 días del mes, y ya estamos en una situación crítica, porque familias que antes solamente miraban de lejos cómo funcionaban nuestros merenderos y nuestros comedores, hoy día se acercan a buscar el plato de comida. Erika, comentaba cómo te quería preguntar en este momento cómo están funcionando, de qué manera se organizan en una situación, en un contexto bastante complicado también por el tema de la pandemia. ¿Cómo es esa organización de los merenderos, de los comedores? Bueno, nosotros desde que antes, digamos, que se declare el coronavirus una pandemia, nosotros veníamos viendo qué qué íbamos a hacer, digamos, en torno a los merenderos y a los comedores. Y bueno, la decisión fue no cerrar porque la gente acude a estos lugares para poder comer. Y bueno, las medidas que tomamos nosotros son todas las medidas extremas de higiene, digamos, nuestras compañeras con las cofias, los barbijos, el lavado de manos permanentemente, la gente que va a buscar el alimento realiza el distanciamiento social correspondiente. Y bueno, después usando la máquina para los utensilios, para las ollas, para todo lo que utilizamos. Bien. Bueno, como organización están reunidos ahí, ¿cómo siguen? ¿Han sacado este comunicado? ¿Van a hacer alguna denuncia? ¿Van a pedir explicaciones a algún sector? ¿Cómo sigue esta situación? Sí, como dice el comunicado, vamos a pedirle al gobernador de la provincia que garantice la seguridad de nuestros compañeros, de las casas donde funcionan los merenderos y los comedores, y el local donde nosotros funcionamos también, porque esta crisis, esto que está pasando en este momento, el gobierno tendría que haber salido a dar respuesta. Incluso nosotros estamos peleando para que ellos puedan darnos soluciones, puedan junto con nosotros poder ayudar a la gente, pero sin embargo ellos no la ven de la misma manera que nosotros percibimos las cosas. Alcohol. Erika, sabemos que estás en una reunión, te agradecemos muchísimo. No, está bien, muchas gracias. Abrazo enorme. No, está bien, chao, chao. Ahí teníamos...